sabes, sin drama, sabes de un programa, sabes si la voz de una guitarra, de la luz el cantará y la historia. Se fosse in un secolo diverso, mi sentirei un uomo perso. Se avessi la febbre sarebbe d'amore, vorrei una fata come dottore. E se alla fine dovessi sparire, nessuno a piangere, nessuno a soffrire. Odio i miraggi e le cose di qui, le lascio stare che stiano lì. Vivo il mio giorno disincantato, prendendo tutto come scontato. E se alla fine dovessi sparire, nessuno a piangere, nessuno a soffrire. In un secolo diverso, mi sentirei un uomo perso. Se avessi la febbre sarebbe d'amore, vorrei una fata come dottore. Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM y por el portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos con el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Thank you. reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Estamos, señoras y señores, saludamos a todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que nos permiten acompañarles todas las mañanas a través de la señal de Radio Universidad Veracruzana en sus versiones de internet en línea y en el 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria. Un saludo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Mañana nublada, llegó la primavera, pues más bien no ha llegado. Bueno, ayer sí como que se asomó y dijo, no, todavía me voy a echar otra siestecita. Y ahorita está, pues, la mañana fría. No, bueno, normalmente así pasa, ¿no? Cuando en las cercanías de la llegada de la primavera siempre hay todavía algunos remanentes de este clima. Pero, en fin, nosotros ya aquí estamos calientitos, dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. El reparto de responsabilidades de la emisión de este miércoles 22 de marzo corre a cargo, como siempre, de el señor Andrés de Jesús Reyes, de la doctora Lupita Páez y de Carlos Romano, que tiene el gusto de estar aquí frente a los micrófonos desde hace tanto tiempo. Bueno, y estamos apoyados, y yo agradezco mucho a Santiago Vázquez, a Francisco Javier Guevara, a Enrique Reyes. Hoy es miércoles, hoy es día de Óscar de la Borbolla. Muchos simpatizantes de este espacio del Café de los Prodigios, algunos no les gusta tanto, nos lo han comentado, pero en general la mayoría sí. El Café de los Prodigios, bueno, esto será por ahí de las 9 de la mañana. A nombre de Ernesto Colino, coordinador de radio, y desde luego de todo el personal técnico, administrativo, manual, académico, el personal de confianza, los eventuales, los suspirantes, los adjuntos, todo mundo. Aquí en Radio Universidad Veracruzana le dice a usted gracias, gracias por, de todos los distractores mediáticos, usted escoge nuestra radiodifusora, que es la de ustedes. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Y el teléfono, el clásico de aquí de radio, 818-0923. Si estuviese ocupado, pues llamen al del jefe, 817-5117, no hay problema. Y ojalá que, pues, se decida a interactuar ustedes con nosotros a través de las redes sociales, pues vamos a ocuparlas, ¿no? Ya que existen, pues vamos a ocuparlas. Pero si no, no importa, ¿eh? No hay ningún problema. Ya sabemos que ahí están. Y nosotros estamos muy contentos porque cada vez tenemos más radioescuchas y eso pues nos da mucha felicidad, pues, o sea, compensa las desmañanadas y los climas que no son propicios para las vías respiratorias y toda una serie de cosas que pues realmente no son nada comparado con el placer de estar aquí acompañándoles a donde quiera que estén, y que cada vez somos más revisteros. Bueno, pues eso nos da muchísimo gusto. Son las 8:10, las 8:10, aquí en la revista. Antes, con un saludo a Rebeca Buches, que está un poco apenada porque iba a ver la... ¿Se acuerdan que nos platicó de la exhibición de juguetes mexicanos, esos que ya están en vías de extinción, que ya solamente de repente los ve uno en algunas exposiciones de artesanías, ¿no? Lamentablemente el maestro Miguel Hernández se enfermó, como todo mundo anda, parece que hay una epidemia ahorita muy fuerte, todo mundo anda con problemas de bronquitis y gripas y demás, como lo muestra la gráfica, y que fueron varios niños, hijos de revisteros y revisteras, pero bueno, se va a reprogramar esta para el mes de abril. Además está bien, ¿no? El mes de abril, que es el Día del Niño. Bueno, pues entonces así quedamos. Miren, qué escándalo con esto de... A ver, ayúdenme, porque yo no entiendo. Ayer leíamos una nota de Aguilar Camín en el sentido del papel que están jugando los medios de comunicación, nada más como acusadores, como que están todo el tiempo tratando de encontrar algo que pudiese mover al morbo quizá de la gente. Entiende uno que todo esto se traduce en el sistema en el que está, ¿no? Mercantilista, y hay que vender y todo esto, pues son negocios, ¿no? Los periódicos, la radio, la televisión, salvo los medios públicos. Pero de pronto sí es cierto, ¿por qué nos alejamos de los noticieros? ¿Por qué de repente dice uno, ya basta de los noticieros, no hay nada? Con algunas honrosas excepciones, como Carmelita y algunos otros, pero muy contados, todo es lo mismo. Ayer, bueno, vamos a ver un noticiero. Ahí en Telefórmula. Pepe Cárdenas, que no me cae mal, pero no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, de todos modos, pero ahí de repente lo ve uno. Una hora, más de una hora con dos noticias. Una, la del robo del jersey. Y otra, la del departamento que tiene la Barrales en Miami. Digo, yo entiendo que son noticias y que llaman la atención, pero llevarte en un noticiero donde hay tantas cosas que platicar con dos noticias, y los dejé con la misma, ya no sé si cambiaron o no. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? Sí, la agenda mediática se mueve por el interés, ¿no? Y por la demanda que tienen de repente determinado tipo de noticias. Aguilar Camín se refería a la nota roja, que lamentablemente llama mucho la atención a la gente, incluso en los periódicos, ¿no? Pero lo que planteaba Héctor es de que no se le da contexto, o sea, se habla de las vejaciones en una cárcel, o se habla de lo de un departamento en Miami, de una mujer que está metida en un partido de izquierda, y luego que el señor se robó un jersey, bueno, pero no se le da contexto, o sea, nada más se acusa, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿cómo es posible? ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! Yo no lo entiendo eso. Nadie nos explica algo más de fondo, ¿no? Que pudiese darnos una explicación de por qué suceden las cosas, ¿no? Pero es que ya el periodismo ya es así, inmediatista, y además mientras más escandaloso sea, mejor. Yo he tratado de decir, bueno, esto del robo del jersey sí es noticia, evidentemente que es noticia, pero veo las reacciones de comentaristas, incluso comentaristas muy serios, ¿no? Dándose golpes de pecho y diciendo, ¡qué vergüenza! ¡México otra vez! Oye, ¿por qué México? Pues es un tipo que fue y se robó algo ahí y que además con todo el riesgo que tiene, que no es cualquier cosa, de todos modos a mí se me hace algo anecdótico. No es que diga yo, ¡ay, bravo, qué bueno que se roba! No. Sobre todo porque si hubiera sido un fetichista, y parece que lo es, pero no tanto, porque ese jersey se lo robó para vendérselo a alguien, ahí se desmoronó la posible justificación que uno pudiera encontrar en el sentido de una compulsión, cleptomaníaca, o no sé cómo decirle, de robarse cosas, sobre todo si eres fetichista, que hay algunos coleccionistas, por ejemplo, que son capaces de vender a, no sé, a quien sea, con tal de conseguir una pieza que les falta para su colección, ¿no? Ya sea de arte o de filatelia o de lo que sea, ¿no? Pero yo oigo uno tras otro los mismos comentarios. Una nueva humillación para México. Claro, Trump va a decir que sí, que los mexicanos somos. No es cierto, no es México. Pues es un tipo que aprovechó la situación y lo hizo. ¿Cuántos? ¿Dónde no hay gente así, no? Pero pues me quedé así como que otra vez y en otro noticiero lo mismo, ¿no? Para mí es una anécdota nada más. No la justifico. Es decir, uno a veces cuando públicamente tienes que decir, ay, no, el grito que le hacen a los porteros contrarios es una grosería que no debe de existir. Y que, es decir, uno lo dice para no quedar mal, ¿no? Para no caer en lo políticamente incorrecto, ¿no? Y quizás la verdad no nos importe tanto que suceda o no suceda algo así, ¿no? Pero hay gente que sí se lo toma muy en serio. Y eso es lo que yo no acabo de entender. Ahora, Alejandra Barrales ya explicó 20 mil veces cómo fue y que no sé qué, que no, no, no, a fuerza hay que encontrarle algo, ¿no? Yo no la estoy defendiendo. Me parece incongruente que una mujer de izquierda que empezó de abajo, porque, bueno, empezó de arriba porque era sobrecargo de Aeroméxico, y pues de pronto tengan este tipo de proclividad hacia un consumismo, pues cómo decirle, como que no nos queda, ¿no? Como yo no entiendo a la gente que se compra un departamento en Miami, porque yo me lo compraría en Huatulco, me lo compraría en, no sé, hay tantos otros lugares bellos aquí en México, un departamento en Miami. Pero bueno, pues cada quien hace con su dinero lo que quiera. Pero de eso que estén horas y horas y a ver las reacciones de todos. Vamos a ver qué opinan todos de lo que se dice Alejandra Barrales. Y la verdad es que, bueno, uno dice, bueno, por eso no veo noticieros. Fernando González, ¿cómo estás? Los noticieros mexicanos, dice, hicieron más escándalo del jersey que los noticieros gringos. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. En Estados Unidos es un poco hasta para reírse. Oye, ¿ya viste este tipo? ¡Qué bárbaro!, ¿no? O sea, qué sangre fría para hacer lo que hizo. Y allá, afortunadamente, y eso sí hay que decirlo, no especifican o no ponen hincapié en la nacionalidad del tipo, ¿no? Como para no dar pie a decir, ¡ah, es que todos los mexicanos somos una bola de rateros! Pues hay muchos, pues sí. Hay muchos. Lo que pasa es que siempre se destaca todo eso. Siempre destacamos nuestros vicios, nuestros errores y pocas veces las virtudes, ¿no? No vende. Pues eso no vende. Entonces, pues así las cosas. Allá no se hizo tanto escándalo, pero aquí sí. Bueno, allá ni siquiera levantaron una denuncia. Ni Tom Brady, ni la liga, ni nadie. Creo que en Houston sí están molestos porque fue allí en Houston, ¿no? Donde fue el Super Bowl. Y sí, como que quisieran que pagara el tipo. Pero ¿qué le puedes hacer a alguien? A ver, es que hay que castigarlo con todo el peso de la ley. ¿Cuánto cuesta robarse una camiseta? Porque a mí no me van a decir que porque es de Tom Brady vale más. Pues tendrá un valor estimativo a quien le guste el fútbol americano, pero para quien no le dará igual, ¿no? Que sea una camiseta marca Ramírez. Si es un robo, no debió de haberlo hecho. Sí se debe castigar. ¿Qué pena le pueden dar a alguien que se roba un jersey? No sé. Aquí, claro, él como estando en México, pues ya arregló las cosas de tal manera que no sé si va a pedir perdón o va a resarcir Pues no sé qué va a pasar. Lo que no estoy de acuerdo es con el escándalo, ¿no? De algo que no merece la pena darle tanto. Mira, ya le estoy dando demasiado tiempo, ya. 8:20. Adolfo Pérez desde el puerto de Veracruz. ¿Ya tiene su té? ¿O no? Dice, presente, Carlos. Así es, todos aburren. Prefiero a Radio V. Ni siquiera hablan del natalicio de Bach. Bueno, ese puede ser que no sea noticia para mucha gente, ¿no? Pero bueno, lo tenía yo que decir. Y también, yo no sé, a veces somos como hipócritas, ¿no? En el cine. No sé si tenga que ver, nomás lo pregunto. Cuando hay una película donde tiene que ver con el robo del diamante o con los millones que están ahí guardados en una bóveda, y se prepara toda una estrategia con una tensión y el suspenso y todo eso, ¿a poco no le va uno a los rateros? ¿A poco no quisiera uno que lo hicieran? Bonnie and Clyde, o los del golpe, quisiera uno que lo lograran, ¿no? O sea, se crea una empatía, a partir, desde luego, que son los personajes que uno va conociendo, que te las presentan ahí en la película, ¿no? Pero entonces, algo me decía, no, pues es que eso es el cine, sí, evidentemente. A lo que me refiero es que no hay que hacer tanto escándalo, ni darnos golpes de pecho. Hay cosas mucho peores. Saludos a Cristina Cuevas, que acabamos de agregarla al Facebook. Dice que es maestra en la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y le interesa ver si aquí podríamos difundir la convocatoria de programas de diplomado y maestrías que mi universidad ofrece, mismos que están dirigidos a maestros de educación básica, si fue posible. Sí, cómo no, nos ponemos de acuerdo para que nos mande la información, maestra, aquí a través puede ser a través del correo electrónico, que es revisteromayor@gmail.com. Y yo creo que esa es la mejor manera, a través de ese correo electrónico, revisteromayor@gmail.com, nos manda toda la información y con todo gusto. Toño Licea, arriba el Necaxa, ¿ya qué vienes? bueno, es que es de los pocos necaxistas que hay. Amigo Carlos, recibe saludos para ti, para todos los de la revista, y arriba el Necaxa, bonito día. Pues ni arriba el Necaxa, ni está bonito el día. Nah, si el Necaxa me cae bien. Carlos, ya no se enoje, jejeje, mejor tome un rico café que tenemos aquí en Jalapa. No, así me enojo, pero bueno, pues pertenezco a un medio de comunicación y entonces uno tiene que estar en contacto con los medios de comunicación, y a partir de una nota de ayer que leímos, dije yo, bueno, sí, vamos a volver a ver noticieros y miren. Pero vale la pena, ¿no? Está el de Carmen Aristegui, por ejemplo. Y no mucho más, ¿eh? No mucho más, lamentablemente. Bien. Pues ya entre el enojo y el reclamo ya se me fue casi todo el tiempo. Rafael Alcalá, nuevo coordinador de Jazz UV. Uno de los retos actuales es la inserción de los egresados en el campo laboral. En el caso de los músicos es necesario que tengan una diversificación del conocimiento. A partir de este mes, el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana tiene un nuevo coordinador. Se trata del pianista Rafael Alcalá, quien comparte en una entrevista que ustedes pueden ver en el diario de Jalapa hoy, que estará al frente de esta institución. Le hizo la entrevista a Maribel Sánchez. Estará al frente de esta institución educativa y es una gran oportunidad para poner en marcha otros proyectos y llevar al centro a mejores posicionamientos. Bueno, pues mucha suerte. Jalapa es una ciudad jazzística. Y también tenemos ya nada más dice Rafael, que mientras más jazz, más vida. Hoy Teatro Cabaret con las Alegres Comadres. ¿Qué es esto? Dos hermanas han preservado su virginidad por más de 89 años para asegurar el cumplimiento de una profecía que hiciera su abuela Francisca y así mantener en el poder del país a las familias de Atracomulco. Está bueno eso, Atracomulco. Ay, ay, ay, ¿a qué se referirán? Sin embargo, una de ellas se ha enamorado y quiere romper su voto de castidad para casarse y entregarse a los placeres de la carnosidad, lo que no será permitido por la otra. Esta historia de las Alegres Comadres de Atracomulco, que hoy será compartida por única ocasión en Jalapa, por la compañía Nopal con Flor, que vienen de la Ciudad de México, pues obviamente con mucho humor, mucha música. La función será a las 8:30 en un espacio que se llama Obra Negra, que está ubicado en la calle de La Rosa, número 99, en la colonia Salud. Ahí por donde está el IMAC, ahí está la calle de La Rosa. Quienes estén interesados en vivir una tertulia cabaretera sobre la manipulación y la posibilidad de elegir otro destino, representada en las familias que ejercen el poder en México, deberán estar puntuales en el sitio mencionado. Y hoy proyectan la película Synecdoche, Nueva York. Mira, aquí está Philip Seymour Hoffman. Buen actor, lástima que se nos fue. Bueno, decidió irse. Con entrada gratuita, el Teatro del Estado invita a la proyección de la cinta Synecdoche, Nueva York, hoy a las 7 en la sala Dagoberto Guillomé, que antes conocíamos como la Sala Chica. En la película escrita y dirigida por Charlie Kaufman se estrenó en el 2008 y compitió en el Festival de Cannes. El título es un juego de palabras con Schenectady, localidad de Nueva York, donde transcurre parte de la trama. La historia se centra en Caden Cotard, un director de teatro que no encuentra sentido a su vida. Su sufrimiento toca fondo debido a muchas dolencias. Este es el personaje que hace Philip Seymour Hoffman. Bueno, ya con eso, ¿no? Fíjate, está él, el tema está bastante atractivo, entonces, y además es gratis. Teatro del Estado de aquí, de Jalapa, a las 7. Gratuito. Bueno, molto bene. ¿Qué más? Nada más por el momento. Ya son las 8:28, las 8:28 aquí en la revista. ¿Estamos listos, maestro? Si es usted tan gentil. Thank you. lo que escuchas y te diré quién eres. La revista. Catching the Sun, se llama esto, ¿qué interpreta? Yo nunca lo había oído, Spyro Gyra, algo así. Bueno, Adolfo Pérez dice, yo ya estoy hirviendo el agua para el té latte chai, con miel. Mira qué sano es Adolfo, Ya comí papaya, marador con plátano y yogur natural. Mira, qué bien. Jorge Guevara, ¿cómo estás, Jorge? Otro tuitero revistero. Excelente mañana. Saludos a la señora Emma Díaz, acá en Aolinco, de sus dos hijos, que somos una familia revistera. Perfecto, muy bien. Dice Marco Rascón que el super domingo 3 de junio de 2018, en que habrá elecciones locales y federales en todo el país, podría ser el escenario habitual de acusaciones. La profundización de la ruptura existente que día a día cavan los ineptos partidos incapaces de ofrecer una alternativa nacional. Pese al enorme gasto que vendrá para saturarnos de spots, imágenes, estamos frente a un panorama donde la lucha que defienden todos los partidos es garantizar lo mismo. Los cambios no pueden venir desde las estructuras partidarias porque estos solo garantizan un sistema basado en minorías, sin fuerza suficiente para hacer valer sus promesas y menos aún reformas de fondo. ¿Qué hacemos? Pues una salida a la crisis del sistema es reformarlo, ¿no? No desde la institución presidencial, sino desde el Congreso, es decir, invertir la lucha democrática ganando la mayoría. Una Asamblea Nacional Popular y Ciudadana, se oye bien, ¿no? Una Asamblea Nacional Popular y Ciudadana, autónoma de los intereses partidarios, integrada por fuerzas sociales que se transforman en una fuerza política, con una estrategia electoral para lograr ese objetivo, podría convertir la elección en una reforma del régimen, pues acabaría definitivamente con el sistema de un presidencialismo que tiene facultades extraordinarias sobre los otros poderes. Pero está neutralizado, o solo puede incidir con base en decretos por encima de la pluralidad, lo cual hace del presidente un rehén de los mismos partidos que para sobrevivir usan su poder para cambiar sus votos legislativos por privilegios, fomentando la corrupción. ¿Es más posible un cambio por esa vía que lo que proponen todos los partidos votando por sus candidatos sin atributos que ganan la presidencia pero son minoría en el Congreso? El sistema, la estructura política del régimen ya se acabó, está agotado. Y el país no soportaría 6 años más de paralización y manipulación de instituciones y decisiones de los poderes de facto que se benefician de la discrecionalidad y la debilidad de legisladores y gobernantes. Bueno, dice Marco Rascón finalmente, la elección puede ser una reforma si se busca un camino desde el Congreso para contribuir un jefe del Ejecutivo apoyado por una mayoría legislativa, lo cual ya no puede lograr ningún partido y precandidato a la vista. Hoy la tarea no es unificar a las izquierdas solamente, sino cómo unir al país en torno a una alternativa de reforma constitucional y del Estado. El priismo matriz está en crisis, al igual que sus pedazos que le imitan y buscan anacrónicamente una presidencia decadente. ¿Qué tal? La elección del 2018 puede ser una reforma o más de lo mismo. ¿Ustedes qué creen? ¿Una reforma o más de lo mismo? Híjole, pues Depende, ¿no? Si es uno pesimista o optimista. Yo creo que todavía falta más conciencia de la gente. Hay un despertar, yo creo, a partir de todo lo malo que está sucediendo, de que nos sentimos engañados, nos sentimos pisoteados, humillados por los políticos a quienes despreciamos ya casi a todos, ¿no? A la clase política en general. Pero a lo mejor nomás nos estamos quedando ahí. Hay que dar otros pasos. Y en este sentido, bueno, pues es que plantea Marcos Rascón otra cosa. Borrón y cuenta nueva. Oigan, ya viene la muestra de cine que va a estar muy, muy buena. La muestra de cine, círculos de lecturas interactivas, el arte de escribir. Espérame, ¿dónde estoy? Marzo Fuocamare, Fuego en el Mar. Es una película italo-francesa. Empieza el 27. La próxima semana, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay dos o tres películas, como El Cliente, que está ahorita en Cinépolis, que si no la han visto, véanla. Todo el mundo habla muy bien de ella. Si no la han visto en Cinépolis, va a estar en la muestra el día 30. Y hay otra que no sé si es rusa o es asiática o... Francofonía, ha de ser mis Hokusai, que son de las que en una muestra te dicen, estas no te las puedes perder, por nada del mundo. Bueno, muestra internacional de cine en el Ágora de la ciudad, y los boletos los pueden conseguir allí o en la Pinacoteca Diego Rivera. Bueno, les estaremos informando la próxima semana y de la sinopsis de cada una de las películas en el Ágora de la ciudad. Faltan 20 minutos para las 9, ya al ratito vamos con el Café de los Prodigios, pero antes vamos a platicar un ratito con Miguel Ángel Pimentel sobre el montaje de Los Viejos Pánicos que se está desarrollando allí en Realia, que estrenaron la semana pasada, mientras mi compadre termina de hacer no sé qué cuántas cosas aquí en la cama. Si quieres, pásale la para que barra, ¿no? También. Nomás lo veo pasar para un lado y luego para el otro y luego para el otro y no se sienta. Ya, estoy aquí. Tal, buenos días. ¿Cómo fue el estreno? Mira, muy bien, comentaba yo con Chuchín, ¿no? De que el arte y el teatro en este caso es un poco como abrir un restaurante o una taquería o una opción de comida alternativa, cosas así, ¿no? Entonces, como que tiene sus diferentes dinámicas. Ajá. La semana pasada comentábamos acerca de la vocación de los espacios, que si no hay una continuidad, indudablemente que el público como algo que se deshoja, ¿no? Uh-huh. No llega a tener consistencia, uh-huh, ¿no? Entonces, es aguantar. Entonces, por eso convencimos a Alejandro Mariano, que es el director de Realia, de hacer un riesgo compartido. Uh-huh. Que esa es otra de las broncas que tenemos de... Uh-huh. Que tenemos de los espacios, ¿no? Que de pronto se ve como si fueras a rentar, pues no sé, un taxi o fueras a rentar una casa. Sí. No es lo compartido. Exactamente, este concepto, ¿no? De decir, bueno, el arriesgue debe ser compartido. Decía yo en el estreno de esta pequeña temporada de 7 funciones que el teatro solamente se da cuando está un actor y un espectador. Si no, no es teatro, es otra cosa. Uh-huh. Y entonces la gente lo aceptó muy bien. El domingo tuvimos un buen número de gente. Qué bueno. Y entonces eso viene a comprobar que efectivamente que dimos funciones jueves, viernes, sábado, domingo. pues empieza esta magia. Calentar, como decimos. Esta magia. ¿Te acuerdas con cómo nos fue con Caramba Teatro, con el Jardín de las Delicias? Ah, no, pues era un acontecimiento. Que de pronto ya la publicidad estaba al margen. Ya era el público el que eran los que hacían la publicidad. En el Parque Juárez porque eran el Ágora. Exactamente, que fue con lo que arrancamos. Sí, este, sí. Y se hizo preventa de boletos, etcétera, etcétera. En el distrito uno podía decir, bueno, pues Jalapa, Carlos Romano, conocido por la radio, todo este rollo. Siempre le buscan tres pies al gato. Influye también, yo creo. Indudablemente, sí. Pero... Por solidaridad. Pero influye, pero... actividades. Por misericordia. A ver si eso sí le sale bien. No, pues en el Distrito Federal dimos una función muy especial con esta obra del Jardín, que es la primera obra de Caramba hace 25 años, más de 25 años. Un saludo para todos los que participaron, a Tomás, a Citlali, todos los que estuvieron ahí. Mm. Y entonces, en este teatrito extraño, raro, porque se llama La Coladera, en la mera punta del Ajusco, con un frío espantoso porque fue en diciembre, dice, bueno, porque se llama La Coladera, sí, porque no tiene ni techo, ni paredes, ni nada, era un baldío. Qué experiencia que vivieron ustedes, ¿verdad? Y de la misma manera, pues muchas cosas que se ha hecho en Caramba. Estaba yo recordando El Rey de Espadas, ¿te acuerdas, compadre? Uh-huh. Que fue dirección tuya. Y una serie de obras más. El otro día también estábamos recordando La Noche de los Bufones. La Noche de los Bufones, que ha sido la producción más barata de Caramba. No, si así son humos, no hacíamos mal teatro. No éramos tan chafas, no. Ahora no más somos. Menos. Ahora no más somos chafas. Ahora menos porque yo ya no hago. No, sí vas a hacer, sí vas a hacer, compadre. Bueno, pues terminamos esta corta temporada de los dos viejos pánicos en Realia, que les mandamos un saludo y el agradecimiento por su apoyo. Y creo que por ahí es empezar a manejar estas dinámicas, ¿no? De más cercanía con el público, de que sea el público el promotor del teatro, porque el teatro es eso, público, actores. No es algo que vas y que lo puedes prender y apagar, ¿no? Es algo que sucede. Uh-huh. No lo puedes guardar, es una experiencia única. Sí, es única. Ninguna obra se repite, ¿no? Siempre hay detalles, siempre se hay... Se parecen. O sea, es el mismo camino, pero con diferente paso. ¿No? Y generalmente van de menos a más, ¿no? Exactamente. Fíjate que las obras, cuando se hacen de una manera muy sensata y con este apoyo del público, no en el sentido de que estén nada más presentes, sino esa energía que le da al actor el hecho de que tiene un público, es lo que genera este incremento de la calidad de los espectáculos. Porque de pronto empieza esta maduración de las obras, ¿no? Normalmente yo considero que una buena obra, un buen montaje de teatro, se estrena con un, casi que sea excelente, con entre un 20 y un 30% de sus posibilidades de crecimiento. Entonces, eso es lo que finalmente le da sustento, ¿no?, a la actividad teatral. ¿Cuántas funciones tendrán que pasar para que... Más o menos, yo calculo que debe ser a partir de la función número 30... En cuanto se nota ya palpablemente. Entonces, pero claro, los que la vieron de la 1 a la 29 ya pueden repetir. Regresar, ¿no? Ah, pueden repetir. Ahora sí va en serio. Después de esta pequeña temporada vamos a iniciar una gira internacional. Vamos primero a Las Vegas y de ahí brincamos a New York. Uh-huh. No creo que me equivoqué. Vamos a Las Vegas y luego vamos a New Lincoln. Es muy importante visitar, lo digo en broma, pero realmente nuestro mecanismo teatral de generar arte, teatro, etcétera, está muy constreñido a ciertos lugares nada sí, más. Sí, sí, sí. No, eso está bien. Mira, aparte de la experiencia del Jardín de las Delicias en México, en el Cerro del Ajusco, en donde jamás habían visto una obra de teatro. Exactamente. ¿No? Entonces es una... un shock ahí. Con la banda ahí. ¿No? Además vuelve a ser el pueblo el mismo, ¿no? Pues, sí. Después de eso. Exactamente, exactamente. Yo creo que el arte en general, no solamente el teatro, con sus características muy especiales cada una de las disciplinas, son armas. Son armas como puede ser un cuchillo cebollero. Te sirve para el bien, te sirve para el mal. Ahí está el gran conflicto que tenemos actualmente con todo lo que está pasando. Yo quisiera nada más decir un pequeño comentario, porque sí está muy grave lo que estamos viviendo. Eso ahorita que estamos en primera plana del estado de Veracruz, pero de una manera tan desagradable. Recuerdo algo muy importante de un escritor considerado como dentro del grupo de los malditos, William Blake, que escribió un largo poema que se llama Matrimonio del Cielo y del Infierno. Y creo que aquí es donde vemos esta situación. No es una cuestión de buenos y malos, es una cuestión de humanos, porque hemos perdido el rumbo, ¿no? Y entonces, hay una frasecita con la cual yo me gustaría resumir mucho con respecto a esta situación que estamos viviendo. Las personas que no cambian de opinión son como el agua estancada. Generan reptiles mentales. Oye, qué duro está eso. Pero es verdad. Entonces, aquí no se trata de que, tú me estás acusando, entonces yo te contesto. No, analicemos. Tenemos que ser un poquito más críticos y más ávidos de información variada. Ahorita hay un problema con ciertos espacios aquí en Jalapa que los quieren clausurar. Ah, pues sí, hay que decirlo, ¿no? Ya lo estamos corriendo en las redes. Exactamente, la casa de nadie. Exactamente. Y no solamente es la casa de nadie, pues ese sería el principio de unas cuentas por ahí. Todo tiene su positivo y su negativo. Eso no lo podemos dejar de un lado. Pero lo peor es que nomás abracemos una sola cosa. Eso es lo peor. Ser plurales, ser un poquito más abiertos de analizar. Y es la comunidad en general, no la iniciativa de uno solo, que empiece a jalar hacia esa situación. Me recuerda mucho el teatro, fíjate, en el siglo XVI, en el siglo XVII, se llegó a prohibir el teatro en México. Porque lo consideraban que era algo pecaminoso, ¿no? Que eso que pasaban en el teatro, pues era algo ruin y vergonzoso para el ser humano. A ver qué tipo de teatro era, ¿no? Claro. Era muy frívolo. No. Cuando frívolo para la época. Para la época, pero se hablaba de tradición, de traición, se hablaba de envidia, se hablaba de egoísmo, se hablaba de explotación. Ese era el teatro que estaban prohibiendo. El ser humano, tenemos todas esas posibilidades. Insisto, el ejercicio de la inteligencia. Hay que hablar de las virtudes. Exacto. De lo bueno. Ándale, pórtate bien y si no te pasa lo que los periodistas, ¿verdad? Bueno, recordando al señor este de desagradables recuerdos. Pero en fin, bueno, terminamos esta pequeña temporada. El día de hoy tenemos función y promoción. Por ahí algunas personas nos preguntaron y con todo gusto hacemos una promoción para el día de hoy al 2x1, tanto para estudiantes, INAPAN y público en general, 2x1 el día de hoy. Es una pequeña, a las 8 de la noche. No podemos antes por la cuestión de las clases de ahí de Realia. Y lo mismo va en horario. Ya la promoción es nada más el día de hoy y el mañana no tenemos función porque hay un evento ya programado con anticipación. ¿Viernes? El viernes a las 8 de la noche y el sábado terminamos a las 8 de la noche. O sea, miércoles, viernes y sábado. Con tres funciones. Ok, con eso a las 8 de la noche, ahí los esperamos. Yo nomás quisiera rematar rápidamente una información importante. En Jalapeños Ilustres, sí, enfrente de la Escuela Voce. Quisiera yo rematar esto. La semana pasada dije que teníamos algunas noticias importantes. Una de ellas es que Caramba, como parte de sus festejos, quiere tener un impacto de a de veras en el mayor número de municipios del estado de Veracruz. Si nos invitan, estamos en la mejor disposición de ir, de participar. Puede ser a través de tu programa en este momento, después daremos mayor información. Y por otro lado, la creación de la primera red, también muy concreta, de teatreros de todo el estado de Veracruz, para aficionados, amateurs y profesionales, para que se permita en un momento dado con la misma comunidad cuidando esta manifestación del teatro, podamos crear algunos a partir de una iniciativa social, algunos encuentros, festivales y capacitación. Nosotros queremos hacer una gira con nuestras obras, pero en cada lugar que toquemos vamos a ofrecer un taller. Muy bien, me parece perfecto. ¿Vale? Eso. Y irnos a cualquier lado, ¿eh? A cualquier lado. Pues nos seguirás informando. Claro que sí, compadre, pues te agradezco mucho el apoyo. No, al contrario. Los esperamos y que viva el teatro. Que viva el teatro. Bueno, pues muy bien, faltan 6 minutos para que sean las 9:00 a.m. Félix Galindo dice, muy flaco favor le hacen a la Barrales las excusas que dio para justificar la posesión en Estados Unidos de un departamento de casi 20 millones de pesos. Uno se pregunta cómo una lideresa de izquierda identificada y aliada con las causas populares, que nunca fue rica ni por esfuerzo propio ni por herencia, se puede dar esos superlujos. Saludos, gracias Félix. Vamos con un poquito de música y regresamos ya al ratito del Café de los Prodigios. Malisa, me voy a Humor con humor se paga en la revista. Continuamos. Voices United for Mali. Mali Co. Bueno, antes del café de los prodigios, porque si no se me queda pendiente, vamos a recordar a John Lennon, a los Beatles, que siempre es muy agradable. Siempre que se trata de los Beatles, siempre dicen, a ver, ¿qué no se ha dicho de los Beatles? Pero bueno, seguimos abrevando de su música y de anécdotas y del pensamiento de John Lennon y todo esto, ¿no? Bueno, en la primavera de 1968 el mundo estaba hecho una revolución y los Beatles vieron la oportunidad perfecta para afinar sus guitarras y hablar sobre estos temas. En la primavera del 68 el mundo parecía no tener descanso. Por un lado surgían un sinnúmero de manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Por otro, la URSS y los Estados Unidos se encontraban al borde de la Tercera Guerra Mundial. Acababa de ocurrir el asesinato de Martin Luther King y en las principales ciudades del mundo estudiantes eran sometidos por rebelarse en contra del gobierno. El fin del mundo estaba hecho una revolución. Y los Beatles vieron la oportunidad perfecta para afinar sus guitarras y hablar sobre esos temas. A pesar de que la canción Revolution surgió en un momento de efervescencia política y social, su concepción sucedió lejos de todo esto. John Lennon escribió y compuso la canción en Rishikesh, en la India, durante un viaje de meditación con los demás Beatles. Su retiro no hizo que se aislara del todo, mucho menos de noticias de carácter mundial, así que Lennon aprovechó la oportunidad para hacer una canción que comunicara al mundo lo que él pensaba acerca de las revoluciones. En una de las últimas giras me dije: voy a responder a la guerra. No podemos ignorarla. Yo definitivamente quería que The Beatles dijeran algo acerca de la guerra, decía John Lennon. El hecho de que surgieran nuevos paradigmas y formas de pensamiento que explicaran y dieran solución a todos los problemas que aquejaban al mundo de ese entonces llevó a John a cuestionarse sobre el sentido de los movimientos juveniles y a confrontarse con todos aquellos que se hacían llamar revolucionarios, haciéndolos ver los errores en los que estaban cayendo mediante las diversas formas de tratar de cambiar el mundo. Los que son beatlemaníacos podrían recordar que hay tres canciones que llevan el título Revolution. El tema al que nos referimos en este artículo que estoy tomando en la revista Algarabía y que tiene varias versiones, ya que Paul McCartney no le gustó la versión original de Lennon, que es la versión más eléctrica, rápida y popular. Había estado pensando, decía John Lennon, había estado pensando sobre ello en las colinas de la India. Fue por eso que lo hice. Quería hablar, quería decir lo que opinaba sobre la revolución. Quería decirles a quien fuera, ¿qué tienes que decir? Esto es lo que tengo que decir. John Lennon. Bueno, pues esto era, nada más recordar a partir de un artículo que me encontré en la revista Algarabía. Que Reina Morales, que si podemos repetir el horario de la obra de Miguel Ángel Pimentel a las 8 de la noche, hoy miércoles, viernes y sábado, 8 de la noche, miércoles, jueves no hay función, viernes y sábado la última, 8 de la noche, hoy es al 2x1. Bueno, pues entonces vámonos ya rápidamente con esta producción de Radio UNAM con Oscar de la Borbolla y Raquel Pankowski, que se llama El Café de los Prodigios. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Mira, yo así como que siento que en este momento de la vida, pensar de esta manera, que la voluntad tiene también su fuerza, ¿no? Como que tú te puedes esforzar y lograr las cosas con tu voluntad. Ay, Alejandra, fíjate que justamente yo me quedé con la impresión contraria. ¿Cómo? Como que hubiera dadole demasiada importancia a la voluntad. La verdad es que creo que estoy pensando lo contrario. ¿Cómo? ¿Qué piensas? ¿Que la voluntad en realidad no es tan importante? Pues es que mira, no estoy tan seguro porque actualmente la gente que consume manuales de superación personal, justo el común denominador de todos ellos es esta creencia de que tú puedes, basta que te lo propongas para que lo logres. Es más, mentalízate, dicen. Sí. Y la verdad creo que están dejando de lado una cosa que es muy importante, que son las circunstancias. Que es el lugar donde se está. Yo creo que estaría bien, no sé, siglo XVIII, época de Hegel. Sí. En pleno romanticismo, es más, Hegel mismo era un romántico. Agarrar y decir a voz en cuello así una frase que a mí se me quedó grabada de sus clases. ¿Cómo era? Pues cuando Hegel da su lección inaugural en un curso de filosofía de la historia, se dirige a sus alumnos, pero hay que tener en cuenta que Hegel ya era muy famoso desde chiquito, como dicen. Estaba joven todavía y sin embargo lo seguían las multitudes. Iban de toda Europa a la Universidad de Jena para presenciar la cátedra del maestro. Wow. Entonces en un auditorio repleto soltó una frase que te digo que me hizo siglos después retumbar de emoción, porque decía: no pido que crean en mí. No les exijo que tengan fe en mis palabras. Sí les pido que tengan fe en la fuerza de su espíritu. Porque no hay ningún secreto que la naturaleza sea capaz de ocultar a un espíritu dispuesto a conocerla. Vamos, wow. Oír a Hegel decir esto es un canto a la... al espíritu, a la voluntad. Y todo eso. Y te digo que suena muy bien. Ya no sé si suene tan bien en esta pseudo sabiduría a cucharadas que se vende en los almacenes, ¿no? Sí, se me hace que ha llovido un poco y sobre todo se han aclarado muchas cosas en este tiempo del peso que tienen las circunstancias y que además es una idea que hemos olvidado porque viene desde la antigüedad. Nuestra palabra lotería sí. Justamente viene de la palabra lote, que era lo que les daban las famosas moiras griegas o las barcas sí, romanas. Sí, me dijiste el otro día. ¿Te acuerdas día? Que lo sí. platicamos? Eran tres las moiras estas, Cloto, Láquesis y Atropos. Sí. Una daba un tramo de cuerda, otra se encargaba de cortarlo y la tercera lo enrollaba en un huso. Y la cuerda es nuestra vida. Es el destino. Entonces destino. Con eso, puesto en el interior del recién nacido, pues ya tenía su suerte. Le dieron un muy mal lote a Edipo, condenándolo a lo que lo condenaron. Y esta idea del destino que viene de los griegos es importante. Lo que pasa es que creo que en este caso se va hasta el otro lado. Hay una especie de fatalismo ahí. Pero si se logra hacer una buena mezcla entre la voluntad y lo que nos toque en suerte, ahí se me hace que se encuentra un punto de equilibrio en el que pueden replantearse las cosas que platicábamos ayer, pero no con ese triunfalismo de creer que la voluntad todo lo logra. Porque mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me dejó muy, muy consternado, además muy apesadumbrado hace unos meses, cuando se dio a conocer que en México había aumentado en los últimos años el número de pobres, que se había disparado la cifra y que incluso los que están en estado de extrema miseria se habían incrementado en 2 millones. El caso es que a principios de este año se decía que en México, y se decía de forma documentada, que en México hay 11.5 millones de mexicanos en estado de extrema pobreza. Hijo. Esto es terrible. Si lo consideras dentro de la óptica, por ejemplo, de los miles de niños que mueren diariamente porque les falta simplemente un suero para que la diarrea no les arranque la vida. Sí. Pues pensar en esas condiciones hace que no se trate simplemente de que le echen ganas y que tengan voluntad. Hay circunstancias que definitivamente lastran o circunstancias que nos potencian. Si tú o yo hubiéramos nacido, no sé, en alguna familia real de las realezas que todavía hay en Europa y tuviéramos en consecuencia la plataforma que tienen estos seres privilegiados, seguramente ya habríamos llegado, no sé, a Venus, a Marte, a Saturno, a Júpiter, al otro lado de la Vía Láctea. Pero sí, el medio en el que uno nace pesa. Pero entonces todas estas circunstancias en las que naces, casi romperlas es como romper el destino de la antigüedad. Pues es muy difícil. Pues mira, una cosa es ser Benito Juárez y en un medio en el que él nace tremendo, y otra cosa es ser Obama. No, porque aunque supuestamente pertenecen a condiciones que han sido marginadas, en un caso sí de verdad se tuvo que abrir paso Benito Juárez en medio de unas dificultades enormes. En el otro caso, en cambio, no tanto. ¿No? Yo creo que el primer gran triunfador de estos tiempos es Juárez, justamente porque logró echar atrás, pero se tuvo que tener un enorme talento y además coyunturas que no le hubieran perjudicado las entendederas por cuestiones de anemia. ¿No? En las leyendas nos imaginamos a un pastorcito que está en un pedazo de tierra ahí tocando su flauta, se desprende ese pedazo de tierra que navega sobre el río. Pero finalmente estaban las ovejas que seguramente le daban algo de comer y no tenía esas taras que cuando se trae una herencia genética de varias generaciones de desnutrición, muy difícilmente uno puede levantar la cabeza. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nosotros aquí estamos tomándonos un café. De lo más a gusto. Volteamos, vemos a nuestro alrededor, estamos empotrados en la colonia Condesa, que es de las zonas más nice del DF, y creemos que esto es todo lo que hay. Y claro, para los que estamos aquí, para los que ya desayunamos, seguramente sí se trata de una cuestión de voluntad. Pero no es lo mismo para todos. Es que, ¿sabes qué? Me imaginé, así como que lo que visualizo es terrorífica ironía, ¿no? Porque veo así como el cuadro de hambre y de pobreza, y como si en ese mismo cuadro le pusieras una caricatura que dijera, échale ganas, tú puedes, ¿no? Como los anuncios. Y entonces se vuelve terriblemente irónico, ¿no? Pues es que es terriblemente irónico y cruel, porque el problema es que uno cree que lo que le pasa a uno, a su pequeña tribu, es lo que pasa en el resto del mundo. Y la verdad es que no. Hay que hacer un esfuerzo por ver más allá de las propias narices, para entender que los puntos de vista que en algún pequeño grupo pueden tener validez no son aplicables para la mayoría. Y sí, como tú dices, esa publicidad de un altruismo bonachón y echarle porras a la decisión y a las determinaciones. Sí. Yo me imagino que muchos, al escucharlas, sienten una especie de golpe, de bofetada en la cara, porque, de verdad, ¿cómo y con qué? Claro, es como que entonces, para que se dé una historia así como la de Benito Juárez, es que se tienen que conjuntar tantas cosas, porque sí hay voluntad, pero también hay una serie de circunstancias, ¿no? Lo que decías al principio de las circunstancias. Pues sí, mira, hay un estudio que se lleva a cabo justamente para ver niños que vivieron de forma marginal, cómo finalmente destacan, que es una teoría llamada la resiliencia. Y a nivel individual hay algunos que se logran sobreponer a su circunstancia de origen, pero son siempre muy pocos, son esos milagros, como pudo haber sido el primer Rockefeller o como fue nuestro Juárez. Sí. Pero a nivel estadístico las condiciones no son las mismas. Yo creo que habría que, como decían en mis tiempos, tener una visión no tan pequeño burguesa, como dijeron después, clase mediera, y abrirse un poco más en el horizonte. Pero en fin, Alejandra, quería retomar este tema porque sí me quedé preocupado, porque me fui con la sensación de que las cosas no son tan fáciles. Sí existe ese México, pero hay otros Méxicos. Sí. Y fíjate, Alejandra, cómo se relaciona esto con lo que te comentaba al principio a propósito de Hegel. Yo creo que Hegel, por ejemplo, no estuvo al corriente, no obstante que fue el hombre más sabio de todos los que ha habido en este mundo. Se creía el espíritu absoluto, imagínate nada más, y tenía derecho a sentirlo porque de verdad tenía un conocimiento infinito. Pero no conocía, por ejemplo, cómo incluso en la actualidad los matemáticos han tenido que proponer un tercer valor. Ya no solamente es verdadero o falso, sino indeterminable. Porque aunque sí se puede llegar a saber, y uno se puede empeñar en alcanzarlo, no se puede alcanzar el conocimiento. Y te digo simplemente por qué. Cuando se trata de desencriptar un número primo de muchos dígitos, solamente se podría llegar a descifrar la clave, pero utilizando todas las computadoras que hay en el mundo. Órale. Sincronizadas. Y tendríamos que esperar 100 años para que hicieran su trabajo y supiéramos cuál es la clave. No es que no exista la solución, pero es tan complejo. Llevaría muchísimo tiempo. No alcanza la vida y todos los recursos técnicos para alcanzarlo. Entonces los matemáticos han tenido que meter esta tercera variable: verdadero, falso e indeterminable. Hegel, pues, aunque nos invita con toda su pasión a que empeñemos nuestra voluntad para descifrar los secretos de la naturaleza, pues hay secretos que ni con toda la voluntad. Uy, bueno. Bueno, yo lo que sí tengo es ahorita que irme por las circunstancias, pero lo que tengo es gran voluntad de que nos encontremos mañana. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Bueno, lo que pasa es que ya sabes que ya me cambié. El lunes ya fue mi primer día ayer en la casa. Y tengo que arreglar un chorro de pendientes y además tengo trabajo. Ya sabes, todas esas circunstancias de la vida que, ay, que lo ponen un poco complicado, pero... Sí. Yo también, ¿no crees? Me llama. No sé si el deber, pero sí la necesidad. Así es. Ya vimos, ¿verdad? Lo urgente. Pero bueno, gracias. Nos vemos mañana. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Bueno, pues son las 8 ya, las 8 no pueden ser. Las 9 sí pueden ser, 9:17, 9:17, aquí en la revista. Abierto la revista. Kepa Junkera es música vasca. Sejinak, Makinoff. José Martín, ¿cómo estás, José? Qué gusto, hasta allá, hasta Coatepeque. Exportar capitales, más si son de políticos, y posible procedencia dudosa, afecta a la economía. Se acerca al ocultamiento. Gracias, José. Adolfo Pérez, ¿por qué esa música tan bella no la ponen en las radiodifusoras del puerto? Pues no importa, sintoniza Radio Universidad Veracruzana. Pues porque no venden, la oferta y la demanda, ¿no? La gente pide otra cosa. Aunque ese es un tema, ¿eh? Eso es lo que siempre nos han dicho. Ah, no, es que esa música no les gusta. Pero lo que pasa es que no conocen otra. Es lo bueno de que esté Radio Universidad con tanta fidelidad y que se oiga tan bien ahí en el puerto de Veracruz. Y entonces la gente podrá empezar a comparar, ¿no? Mira, aquí está Laura Beberido, está Nadia Medina, Paula Buseniers. Lo que pasa es que ellas se van a reunir hoy. Dice, la lectura pública es una intervención participativa, es un acto de convivencia, de solidaridad, de gozosa compañía, y este fue el motivo por el que se conformó un colectivo en Jalapa que se llama Voceras, como un medio para promover la poesía en espacios públicos. Y están ellas, las que acabo de mencionar, y con ello rompen la monotonía cotidiana y esparcen semillas de pensamiento en los escuchas. Esta semana se reunirán en la sala de actividades complementaria de la Casa del Lago UV para dar lectura bajo el lema Festín de Palabras. Festín de Palabras. La cita es hoy a las 6 de la tarde. Habrá oportunidad de conocer a Laura Beberido, cordobesa de nacimiento, jalapeña por adopción, teatrera, costurera, lectora, cocinera y fumadora por adicción, médico por titulación, promotora de lectura durante 10 años por invitación de vocación viajera para siempre volver al terruño, curiosa, inquieta y emprendedora. Está Paula y está Nadia, pero ya no me da tiempo de dar sus generales. Pero ahí los esperan, Casa del Lago, hoy a las 6 de la tarde. Bueno, pues Andrés de Jesús Reyes, Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, Santiago Vázquez y demás personal que nos apoya, les decimos gracias. Hasta mañana, buenos días. Nos despedimos. universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. En el evento regional que se realiza en Tlaxcala, dos elementos de Halcones de la Universidad Veracruzana en Taekwondo ganan su pase a la Universidad Nacional, Luis Antonio Aguilar Jaime y Carolina González Herrera. También los dos equipos de Halcones de la Universidad Veracruzana, hombres y mujeres, ya tienen su boleto para estar en el evento nacional que se va a efectuar en Monterrey, Nuevo León. Por su parte, Jerónimo Guzmán Saldaña, coordinador deportivo de los equipos representativos de Halcones de la Universidad Veracruzana, manifiesta que en este evento regional se van a tener buenos resultados en disciplinas como tenis, baloncesto, atletismo, handball, halterofilia, softball, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y judo. Disciplinas deportivas que entran en actividad esta semana. Impacto Deportivo en Radio Universidad.